Bueno, hoy estamos en marco de una jornada provincial nacional de protesta del Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores, del Frente Barrial de la CTA Autónoma y del Frente Milagro Sala. En este marco, bueno, hoy en Cañuela estamos compañeros del IMTL, de la Federación de Tierra y Vivienda, compañeros de la Agrupación Celeste y Blanca de Máximo Paz, de la Colectividad Boliviana. Bueno, tenemos compañeros de varios barrios y el reclamo es, en general, por una paritaria social que incluya algunas cuestiones que venimos discutiendo en todo el año con este gobierno, que lamentablemente no hemos tenido respuestas. Principalmente, y uno de los primeros sentidos, el tema que nunca nos ha recibido ni la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, ni el Ministro de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco tenemos un petitorio que incluye la paritaria social, reclamando por tarifa social, por vuelta de la obra barrial, ¿no?, que terminó con la Argentina Trabaja, por la tarifa social en base a ingresos, no en base a consumo, por 1 millón de lotes y 1 millón de viviendas que reactiven el mercado interno. Obviamente, si venimos a hacer también para reclamar que no se corten las pensiones y bueno, que se active rápidamente las nuevas, ¿no? Tenemos una serie de reclamos que tienen que ver con los reclamos de los barrios, principalmente, y obviamente también que se hablan nuevos programas, que no sean programas sociales como hoy tiene este gobierno, sino que sean realmente programas de empleo, de trabajo, que le den la dignidad que se merecen nuestros compañeros. ¿Esta marcha se replica en diferentes partes que excede lo local? Sí, hoy estamos en más de 40 sedes de ANSES en la provincia de Buenos Aires y otra cantidad de movilización a nivel nacional. Y bueno, venimos de la sede de ANSES, ya que Desarrollo Social ha desarmado todo el dispositivo que tenía de centro de atención local, y hoy ANSES se ha transformado en la única cara visible que tenemos el gobierno nacional en esta temática. Por acá pasa la UH, pasan los programas sociales, buena parte de lo que a diario conviven nuestros compañeros. Por eso venimos a la sede de ANSES, donde en un rato vamos a intentar entregar el petitorio, como estamos haciendo en todos los lugares, al director local, para que lo eleve rápidamente a nivel provincial y nacional. Cuando se vea concretada así su situación, bueno, dejaremos esta marcha, que también va a ser acompañada por un año popular que estamos armando en este momento, ¿no? Enzo, los escucha Mario, por si quieren preguntarle algo. Mario, buen día, ¿cómo estás? Enzo te saluda, ¿qué decís? Hola, buen día, Enzo, y buen día a toda la audiencia de la ANAC. Bien, consulta, ¿en qué quedó? Por lo visto no ha tenido la repercusión que esperaban o el resultado que esperaban la movilización anterior, porque entiendo que esta, más allá de que es una, y está bien la corrección, una movilización de alcance nacional y no provincial, en la anterior, que fue hace cosa de 2 semanas cuando se movilizaron justamente al Consejo Deliberante, era para entregar un petitorio que tenía que ser trasladado justamente a la provincia de Buenos Aires, puntualmente al Ministro de Desarrollo Social, donde se plantearon una serie de demandas que se incluye también, o se incluía a grandes rasgos, toda esta serie de problemáticas que acabas de dar vos y que está justamente en la convocatoria. ¿Han tenido algún tipo de respuesta de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto a aquella actividad? Y aquella actividad y la no respuesta responde también un poco a la actividad de hoy. Sí, es parte del plan de acción, está muy bien lo que planteas, porque justamente la continuidad de este plan que tenemos diseñado y que, bueno, sí, si estamos acá hoy nuevamente porque todavía no hemos recibido respuesta. Si bien se generó, ¿no? Llegó la información de la movida local, en eso podemos decir lo que se informó, porque nos transmitieron que había llegado el reclamo a nivel provincial, transmitido desde el Consejo Deliberante de Cañuelas, pero que, bueno, lamentablemente todavía no hemos podido que nos atienda ni López Medrano, que es el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, ni tampoco Carolina Stanley, que en los 3 años ya largos de gobierno que lleva, nunca quiso recibir a la CTA y este frente de organizaciones, que es un frente mucho más amplio, ¿no?, que incluye a un movimiento de la CTA Autónoma, del Frente Milagro Sala, y que día a día, bueno, nos vamos fortaleciendo en unidad y, bueno, y en este plan de lucha que estamos en la calle, justamente porque ya acá tenemos algunos carteles, ¿no?, que hemos puesto, que dice el hambre no espera, el hambre no espera, y por eso necesitamos soluciones urgentes de un ministerio que tendría que estar hoy activamente, día a día en la calle, viendo lo que pasa en cada barrio, y no solamente dedicarle recursos a Margarita Barriento. Acá hay una cantidad de organizaciones sociales que todavía estamos haciendo tareas solidarias en el marco de lo que pasó con la inundación, cuando todos se van del barrio quedan las organizaciones sociales, y por eso queremos que también se nos tenga en cuenta a la hora de recibir y de amortiguar los recursos que son necesarios en los barrios. En ese marco, bueno, no solamente lo urgente que tiene que ver con alimentos, con programas de empleo, nosotros no queremos planes sociales, queremos programas de empleo que genera una obra barrial, como era la Argentina Trabaja, y que este gobierno lo ha desarmado totalmente, y obviamente hoy te estamos diciendo muy fuertemente no al ajuste, principalmente en sectores tan vulnerables como es la parte social, salud y educación. estamos terminando el mes de octubre, de hecho entiendo que debe ser seguramente en lo que hace al plan de lucha una de las últimas actividades, si no la última de octubre, si es que la situación no se normaliza y no hay respuesta con respecto a los planteos que se están haciendo, y ya estamos entrando en el último mes del año y en la previa al mes de diciembre, donde hay expectativa, no sé si es la palabra, preocupación puede ser la otra palabra. De hecho, mañana hay una misa que ya plantea uno de los conceptos que se plantea en la consigna es la paz, ¿no? ¿Qué podés, como hombre de la militancia política, social y gremial, pero preguntándole en este caso al tipo militante de base, al militante social, qué analizás de acuerdo a todo lo que está ocurriendo y a una recesión que tiende a agudizarse, a una problemática real y concreta con respecto a ni más ni menos que parar la olla día a día en los sectores más postergados de la sociedad, que pueda llegar a ocurrir desde el mes de noviembre y haciendo foco principalmente en diciembre con la situación económica y principalmente social? Sí, obviamente que nosotros somos absolutos defensores de la paz y de tiene que ver con los límites de la gobernabilidad, donde ahí sí tenemos un grado de discusión, porque si la paz, en un sentido muy general, se plantea en base al hambre del pueblo, estamos complicados. Nosotros, mientras haya un gobierno que desprecia la vida, que desprecia el trabajo, que ya tuvo un tarifazo, tuvo dos, tuvo tres, tuvo un décimo, y no le importó los reclamos que hemos hecho en paz, organizados como estamos ahora, a nosotros no nos queda otra que ocupar la calle, Enzo, lamentablemente. Uh-huh. Ha hecho oído sordo estos dos años. Volviendo al tema de la paz, mañana sábado vamos a ser parte de una gran misa en Luján, donde va a haber más de, no sé, medio millón, un millón de personas reclamando también, no solamente una cuestión de la cuestión religiosa, sino también reclamando con fundamento político de, uh-huh, de que cambie esta política económica. Entonces, hacemos todo el esfuerzo para que, digamos, no se rompan esos límites. Pero también acá el que tiene mayor responsabilidad no somos nosotros. Es el gobierno que día a día nos hambrea, que día a día nos castiga, y que, como te decía antes, lamentablemente no escucha nuestra propuesta y nuestro reclamo también. ¿Y vos crees que el gobierno está dispuesto a generar algún ámbito de negociación o estaremos entrando a un mes de diciembre intenso en términos sociales? No, hay una provocación constante. Vos fijate que el ministro que estamos reclamando que nos atienda, López Medrano, hace dos o tres días acaba de decir que dudaba de los consejos deliberantes de intendentes que declararon la emergencia alimentaria en su municipio, en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, o desconoce la realidad, o está muy mal asesorado, o directamente no camina en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso te digo, la principal responsabilidad de lo que pase de acá hasta que se vaya este gobierno, hasta las elecciones, que nosotros vamos a hacer que cumpla hasta el último día, no solamente su mandato, sino su obligación de dar respuesta al pueblo, la tienen ellos la respuesta, pero lamentablemente, como te decía antes, no vemos activo de cambio. Y lo activo de cambio no lo vemos, dado que incluso el presupuesto nacional es una vergüenza, es inadmisible y tiene ajustes por todos lados. Es un ajuste tremendo, 60, casi 70% de educación, lo mismo en salud, y bueno, así para todos los sectores. Así que va a ser muy difícil dejar la calle cuando este gobierno no escucha los reclamos y no da respuesta, ¿no?